poder hablar con vos. Venía escuchando por la radio lo de la rescisión del contrato de la escuelita de Marisol y quería hacer algunas aclaraciones. Dale, Carmen, adelante. Acompañé al presidente de Cooperadora para la rescisión del contrato el viernes en el Consejo Escolar. Realmente fue lamentable. Las esperanzas están puestas desde hace muchísimo tiempo en la construcción del edificio. Y bueno, otra vez más postergado. Realmente la población está muy indignada por el hecho de que realmente estos de promesas incumplidas que sirvieron, como dice Delia Roche, para la campaña, para la boca de todos los sectores. Y bueno, en este momento realmente muy indignados por el hecho de que la escuela tiene este sueño postergado desde sus inicios, desde el año 87 que está pensando en el edificio propio. Claro. Y bueno, todo esto se ha dilatado terriblemente y es indignante cómo Infraestructura pone miles de requerimientos para el alquiler de una casa o para la construcción de un edificio propio, mientras que los chicos han deambulado desde la sala de espera de la unidad sanitaria, como bien decía Delia, hasta en este momento que está en un garaje. Claro. Lo que pasa, Carmen, que digamos, si bien se está peleando de hace muchos años por esto, en este caso se habían generado buenas expectativas porque se había licitado la obra, había una empresa que había ganado la licitación, es decir que esto, digamos, ha caído, me imagino, como decías vos, muy mal ahí en la comunidad educativa y en toda la comunidad de Marisol y de Oriente, ¿no? Por supuesto, todo esto que contó Delia es tal cual es. Uh-huh. Así fue, las expectativas estaban realmente... Toda la comunidad exultante, contentísimos, es más, está el cartel puesto de la licitación de la obra pomposamente en el al costado del terreno, donde se va a ubicar la futura escuela, si Dios quiere, pero bueno, otro año más de postergación. La historia empieza hace muchísimos años, ¿eh? La historia empieza cuando en Oriente se festejaban los carnavales, unos vecinos hicieron una carroza, y esa carroza sacó el primer premio. Deciden poner el dinero del primer premio para la compra de ladrillos para la edificación de un edificio para la escuela. Entonces, bueno, en Marisol muchísimas de las cosas que se han realizado de esa manera. Unos pusieron los ladrillos, otros las aberturas, aparecieron, por supuesto, aquellas personas que levantaron las paredes, y el edificio para la escuela en su momento se hizo. Era un edificio chiquito, pero bueno, podía agregar bien a la matrícula. En ese momento Infraestructura evidentemente no tenía ningún condicionamiento. Pero más allá de todo eso, ese edificio, esa pequeña construcción, se hizo sobre un terreno municipal. Y en un momento, un intendente de turno decidió que en vez de la escuela tenía que estar la oficina de turismo, y de ahí comenzó el peregrinar, porque fue desalojada la escuela. Por lo tanto, la escuela ya tenía su edificio. Claro. Y bueno, de ahí en más, pasó por todos lados. Lo indignante es lo siguiente. Infraestructura pone miles de condicionamientos. Vos imaginate que son 165 metros cubiertos, están valuados en 723 mil pesos, lo cual es bastante. Y bueno, el hecho es que hay cuestiones que no tienen ton ni son. Por ejemplo, un piso de laja para una escuela en Marisol. En un patio. No tiene sentido alguno, por eso las obras están supervaluadas y solamente pocas empresas pueden ser las oferentes. Claro. Ahora vamos, no sé, nos vamos a movilizar los vecinos para ver si podemos buscar alguna solución alternativa, porque realmente esto de estar todos los años juntando bancos, libros, todo lo que implica la escuela, meterlos en cajas y buscar el garaje de algún vecino que lo tenga disponible para que la escuelita quede guardada durante 3 meses hasta marzo y volver nuevamente a buscar algún lugar donde puedan funcionar, realmente es indignante. Claro, las gestiones ya habría que empezar a hacerlas, retomarlas ahora, ¿no? Nunca realmente. Además, los plazos eran totalmente ilógicos. Tenían un plazo de 70 días para levantar la escuela. Claro. Bueno, la empresa había aceptado. Por lo tanto, obviamente, tendría la disponibilidad de hombres y todo como para poder hacerla. Pero bueno, esas son las cuestiones ilógicas que realmente indignan y que lleva a estos malos resultados. Esto se sabía, ¿eh? Ya se sabía porque teníamos la data de desarrollos, que hay varias obras con certificaciones que no están pagas, y bueno, las empresas, como pueden perseguirla, aguantan, digamos. Claro, pero esto claro. Realmente fue indignante. Esto realmente fue indignante. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, te felicito en este nuevo emprendimiento y, bueno, siempre en contacto con ustedes y muchas gracias por dejarnos hablar y decir nuestros pareceres. Por favor, gracias a vos, Carmen. Un beso. Chao. Carmen Iribe, vecina de Oriente, profesional, abogada, ella fue primer candidata a concejal del GEN, una buena elección hizo el GEN, arañando los 1000 votos en su primera participación electoral en Dorrego, relegando a otras fuerzas que tenían más experiencia en contiendas.